para así llevarlo a la práctica desde nuestra mente. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Metatrón que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Es el mensaje de la página 159. Y Metatrón, quizá en otros programas y a lo largo de todos estos años que hablo de Metatrón o que hablo de cada uno de los ángeles que van saliendo en el libro Luz de Ángeles, apuntamos siempre a los grandes cambios. Por ahí apuntamos siempre a un cambio de estilo de vida, un cambio de trabajo, un cambio de casa, un cambio, ¿no? Pensamos que Metatrón solo es para que nos ayude a dar vuelta a la página, a cerrar una etapa difícil. Y es así, exactamente es así. El tema es que también tenemos que apuntarlo a lo cotidiano. Podemos cerrar pequeños capítulos. ¿Vieron esos pequeños capítulos que durante el día nos quedan trabados? Por ahí las cosas que no hacemos, por ahí las cosas que no encaramos, a las que les tenemos miedo, a las que nos complican, a las que nos preocupan. Hay tantas cosas que por allí en el camino vamos dejando y vamos llevando como un lastre, pequeñas, que se van convirtiendo en más grandes y en más grandes. Al poner en manos del Arcángel Metatrón cada parte, cada situación, podemos decir: bueno, a ver, terminemos con esto. Vieron que muchas veces cuando estamos pasando un mal momento o estamos en una discusión o estamos en un lugar desagradable, decimos: quiero terminar con esto, no me quiero ir, me quiero alejar, quiero salir de esto. Bueno, Metatrón es el indicado para poder terminar verdaderamente con eso, ¿no? Para terminar con ese enojo cotidiano, con esa situación puntual, para terminar con eso que no podés avanzar y seguís dándole vueltas y te traba. Cuando vos podés, cuando vos de alguna manera estás en una situación como el perro que se muerde, ¿vieron? El perro que se corre la cola antes de ir a dormir, que gasta toda esa energía y después se echa un sueñito porque él es inteligente y no arrastra al después. Bueno, nosotros con Metatrón podemos hacer eso, desgastar, terminar esa situación y de cortar con esa y esforzarnos a algo nuevo, a algo diferente. Y vos me decís: sí, pero no es tan así. No es, hay cosas que yo no las puedo cortar de un minuto para el otro. No, pero mi decisión de empezar a tomar conciencia de que tengo que terminarla, de encomendársela a Metatrón, empieza el camino, el final de la historia. O sea, el encuentro, la actitud mía de decirle al Arcángel Metatrón: pongo esta situación en tus manos, la que sea, va a llevar a que vayas cerrando pedacitos de capítulos del libro cada día hasta que puedas decir: bueno, esta historia terminó, empiezo con otra. Y al haber trabajado con Metatrón, al haberle pedido el cierre de esas broncas, de esas impotencias, de esas situaciones que no pudiste resolver, cosas que ya están dadas, o sea, páginas ya teóricamente dadas vuelta, pero que damos vuelta y vispiamos, ¿no? A ver qué quedó sin terminar, a ver esto, por qué fue así, o por qué me pasó, o pucha, qué bronca que tengo que no me revalorizaron, o que no me dieron lo que me tenían que dar, o que la vida hasta aquí no me sonrió. Bueno, a empezar a pedirle a Metatrón que nos ayude a cerrar páginas pequeñas diariamente va a hacer que te empiece a sonreír la vida, porque vas descartando de tu vida las cargas pesadas. Los aprendizajes no los vas a descartar, ¿eh? Los aprendizajes con Metatrón los quedan en esa parte positiva, quedan en el balance positivo, quedan como tu... Vamos a dar un ejemplo. Hiciste un esfuerzo enorme por comprarte una casa o por comprarte un auto o por comprarte lo que fuera, ¿no? Y pagaste las cuotas. El día que terminaste de pagar las cuotas, la lógica, ¿no? No en todos los casos pasa, es que esa etapa terminó. Vos tenés lo que pagaste, el bien pagado, y seguís adelante. ¿Qué te pasa? Ya no tenés ese lastre encima. Entonces podés empezar a proyectar con una nueva cuota. Bueno, con la vida, con las cosas cotidianas, es lo mismo. Si yo sigo pagando algo que ya está pagado, Es decir, yo sigo poniendo el esfuerzo en algo que ya está cerrado por H, por B, por lo que sea. A veces no tenemos la respuesta a todo, ni la pregunta de todo en nuestra cabeza. La hacemos después y no entendemos la respuesta. Bueno, con Metatron te va a pasar que decís, bueno, a ver, no sé, me esforcé tanto por comprar esa casa y cuando la terminé de comprar no la pude disfrutar porque me fui a otra, por ejemplo. ¿Por qué quedarse en el y por qué me costó tanto esfuerzo y por qué me dio tanto sacrificio y por qué no pude seguir adelante y qué desgracia la mía y qué barbaridad? Eso te enferma. Ahora, si vos empezás a mirar la nueva oportunidad, decís, ok, sembré allá, seguro voy a cosechar acá. Te puede pasar con un trabajo, es lo que más pasa, ¿eh? Yo cotidianamente escucho esta cosa del no gratificación, el haber dado todo y más. Por eso viene el estrés, ¿no? Porque uno pone demasiado el cuerpo y pone demasiado las energías y pone demasiado la mente. Y entonces vos decís, pucha, a ver, puse lo mejor de mí y me lo valoraron poco o nada. Y entonces, si seguís en el trabajo, estás enojado y estás desagradecido hacia vos mismo y te convencen de que algo está mal. Y si perdiste el trabajo, empezás con el nuevo, no lo empezás con la expectativa de decir, bueno, esta es vida nueva, todo lo que di va a volver, todo lo que di está anotado en el libro de mi vida. Para eso, te propongo que en este mismo instante invoques a Metatron. Para lo que hayas sembrado y no crees que no cosechaste. No lo cosechaste en ese terreno. Metatron te viene a ayudar para decir, ¿sabes qué? Cada semilla que plantaste, cada pensamiento sanador, cada actitud que tuviste, que fue valiosa, generosa, pero no fue sumada, no te preocupes, no fue sumada en esta cuenta, pero está en esta otra, es un activo para tu vida. Es el activo para el futuro, es el ahorro para tu futuro. Y vas a decir, ¿qué? Si ya me proponen un trabajo donde tengo que empezar de nuevo. En apariencia sí, muchas veces en apariencia sí. Al final te vas a dar cuenta que empezás a recorrer el camino y resulta que como ya el otro lo habías recorrido, no solamente te es más fácil, sino que los demás te empiezan a valorar desde otro punto. La vida siempre te ayuda, siempre te da, no es revancha la palabra. Empecemos a cultivar ese lobo bueno, ¿no? No es revancha, es oportunidad. Eso te pasa con Metatron. Metatron te hace ver lo que viene por delante como una oportunidad. Muchas veces seguimos llevando al trabajo nuevo, por llamarlo de alguna manera, a la casa nueva, a la pareja nueva, broncas, angustias, situaciones, miedos de las anteriores, del pasado, del esfuerzo perdido. Entonces ya empezamos menos cuarto, porque ya empezamos diciendo, uy, esto no va a andar, porque me pasó ya, confié y mirá cómo me fue. No, pero en esta oportunidad estás poniendo por delante al arcángel Metatron, que es, empiezo un nuevo libro. Y quédate tranquilo y tranquila, que Metatron no te cobra la deuda, porque la deuda la estás pagando con angustia, con el miedo, o sea, en lo que te estás torturando, es decir, ¿en qué estuve mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué? ¿De qué pasó de mi parte? Que no pude, que no supe, o que no me vieron, no me mostré, no me supe mostrar, no me entendieron. No, a veces no pueden, a veces tenés que aprender del no para después lograr encontrar la respuesta indicada. La vida siempre te da oportunidad. El salir del no puedo al salir de voy a poder, porque estoy acompañado, porque esta vez están los ángeles en mi vida, porque mis actitudes van a cambiar. Hay un dicho que dice que si haces siempre los mismos pasos vas a llegar siempre al mismo resultado. Bueno, Metatron te hace que vayas por otro camino, que digas, a ver, cada vez que tomo, no sé, la avenida General Paz para ir hasta Liniers, yo que estoy en Belgrano, me encuentro con tráfico pesado, dificultades, bueno, voy a ver mañana cómo me va y vuelvo a hacer el mismo camino y me vuelven a pasar en el mismo horario, en el mismo estilo. Entonces no hago cambios, porque también a veces no es cambiar de camino, sino de horario, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo sencillo que les estoy dando. Por ahí si vos vas a las 5 de la tarde por la General Paz, no entro en alfiler. Ahora, por ahí si vas a la 1, podés fluir mejor. Bueno, a veces no hay que cambiar de ruta, hay que cambiar de forma. Entonces Metatron te ayuda, te sopla el oído, ¿cuándo es la mejor oportunidad? Que lo que te hace es evaluar la vida como oportunidades y no como castigos o como revancha. La vida no te da revanchas, la vida te da oportunidades. Nosotros lo tomamos a veces como una revancha. La compensación, si vos crees fielmente en que has hecho las cosas bien, y las has hecho bien porque las hiciste con buena intención, vas, la oportunidad que vas a tener adelante va a ser aprovechar esa posibilidad. Va a ser sembrar o cosechar sin haber sembrado. Y muchas veces en la vida encontramos el lugar justo en el momento indicado, pero tenemos que estar preparados para eso. Y les quiero aclarar, les firmo, que no es una cuestión de suerte. Las oportunidades acompañadas del arcángel Metatrón no son una cuestión de suerte, son una cuestión de esfuerzo, de búsqueda, de aceptación, de dar vuelta la página, de no llevar mis errores viejos, de no llevar mis temores viejos a ningún día de mi vida. Por eso empecé hablando del cotidiano, ¿no? De pedirle a Metatrón a la noche cuando me voy a descansar, cerrar la página del libro de hoy. ¿Qué voy a hacer con eso? Bueno, hoy tuve un día, bueno, malo, regular, no sé. A la noche cuando me voy a descansar, decir, gracias Dios mío por el día vivido y Arcángel Metatrón, ayúdame a dar la vuelta a la página. Eso significa que le estoy pidiendo a Metatrón, él entiende, él sabe, no hace falta que le expliques. Que lo que estuvo bien pase a la página siguiente y se mejore. Y lo que estuvo mal se transmute, cambie, ¿eh? Yo lo pueda modificar. Entonces al día siguiente vos te vas a sentir, o el día cuando te levantás también podés hacerlo, ¿no? Transmutar los errores o transmutar los actos para tener un día mejor o una vida mejor. Cada día que vos vayas limpiando el pasado, esto es como la casa, ¿no? Si vos todos los días mantenés el orden, si todos los días pasás una escobita, pasás un plumerito o pasás un trapito y vas limpiando día a día, no tenés que pasarte. Yo el otro día veía en una revista un artículo muy interesante que decía que una señora muy de 90 años vende su casa. Lo están pasando por Facebook, está muy linda la foto de la casa. O la ves, es una cosa preciosa, hecha hace muchos años, está como de revista de decoración. Y ella está sola en esa casa. Y dice que la vende porque se quiere ir a vivir más cerca de sus hijos, pero además porque es mucho trabajo para ella. Y él dice que el secreto, ¿cuál es? Todos los días tener la misma rutina de hacer todos los días un poquito. No hacer grandes cosas un solo día. Porque esto es lo que hace Metatrón en tu vida. Todos los días un poquito de limpieza de corazón, de limpieza de mente, de limpieza de alma. Entonces no se acumula. Entonces podés reírte y ser feliz de lo que ves ahora, porque no estás acumulando la tristeza del ayer que no te deja ver, que no te deja estar atento a lo simple, atento a lo bueno, ¿eh? Atento a lo que te hizo bien y querés que se repita en tu vida. Ojo, que Metatrón también te puede ayudar a descolgarte de esas etapas hermosas, porque a veces estamos colgados de una etapa hermosa que tuvimos, o la infancia, por ejemplo, la adolescencia, o determinado momento, decir, o negativo, ¿no? Doloroso, estamos colgados de eso, y bueno, y vuelve y vuelve, no es que vuelve, lo traemos. Escuchen a Facundo Manés, que dice que no es tan bueno vivir hablando del pasado, vivir recordando el pasado, que nuestro cerebro, cuando nosotros estamos vivenciando un recuerdo, lo estamos vivenciando, esa es la palabra. Entonces el Metatrón te puede ayudar a que los recuerdos malos dejes de vivenciarlos, no es que los olvides, ya está, transmutalos en experiencia, en conocimiento. Y los recuerdos buenos, sonreí con ellos, disfrútalos y busca mejores y nuevas experiencias. Que hoy tu día, con este bendito y bendecido Arcángel Metatrón, diga: aquí estoy, voy a dar vuelta a la página, voy a empezar a sentirme mejor, porque la angustia, el estrés, es el exceso de responsabilidades y también es el exceso de pasado. Y también es el exceso de miedo al futuro. El pánico es no poder avanzar. ¿Por qué no puedo avanzar? No puedo avanzar porque no di vuelta a la página, porque voy arrastrando todo en una misma bolsa. Y entonces empieza a hacerse muy pesado. Y vos sabés que cuando el pasado fue triste y tuvo cosas muy dolorosas y muy duras, yo un día les podría contar, y seguro que terminamos muy angustiados, es potenciar el futuro si yo sé mirar hacia adelante. No tengo que mirar para atrás todo el tiempo. Tengo que mirar hacia adelante. No es lo mismo atravesar la misma cuadra, la misma situación con 50 años que con 5. Entonces empecemos a pensar en el cambio diario. Sonrían más. Busquen conectarse con gente, den vuelta a la página, dejen atrás el capítulo de las personas torturadoras. Conéctense con gente simple, sencilla, luminosa. Entonces se van a el lobo bueno que ustedes tienen adentro lo van a ir alimentando. Bueno, me voy a Los Ángeles y a los mensajes. Antes les recuerdo que el sábado 4 tenemos un encuentro dulce, porque es un encuentro armonizador, es un encuentro con los ángeles de la armonía, de la luz, de la claridad, cómo limpiarnos, sanarnos, purificarnos, iluminarnos, conectarnos con el amor, conectarnos con la esperanza, conectarnos con la sanación y la paz, ¿ven? El trabajo es muy lindo, yo ya lo tengo casi terminado. Es un trabajo muy, muy para sonreír, para regalarme un espacio, un spa para el alma. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Lucy de Pilar, para vos, el ángel del perdón. Y aquí estoy. No dudes, la duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Romina de Belgrano, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Cristian de Belgrano, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Elsa de Ezeiza, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Nancy de Tortuguitas, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, la abundancia infinita llega a ti, acéptala, disfrútala, vive plenamente desde la fe y el amor a Dios. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Alicia de Martín Coronado, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Juan Carlos Martín Coronado, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Kitty de Merlo, el ángel de la paz. aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y a Patricia, de Caballito, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y para todos los que tenían muchas ganas de recibir un ángel y un mensaje y no pudieron entrar, este va para ustedes. El ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y para todos los que lo van a escuchar en otro momento, en otra situación, en otra circunstancia, grabado, ya sea de www.cristinadelsolar.com.ar, de Facebook o de donde te toque escucharlo, este mensaje es para vos. El ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Realmente los ángeles sanan, los ángeles armonizan, te dan esa tranquilidad que la mente muchas veces no te permite porque se dispara, y te lleva a sumar y a sumar y a sumar y a sumar situaciones negativas. La convocatoria de hoy al arcángel Metatrón es que tu pensamiento se dispare hacia cosas positivas, hacia situaciones sanadoras, hacia situaciones reparadoras. A darme cuenta, no, estoy pegándome contra esta pared todo el tiempo y parezco, ¿vieron esos robotitos que van, bueno, ahora tienen sensor de movimiento y cambian, pero los de nuestra época que le dabas cuerda y llegaban contra la pared y seguían queriendo, gastando la cuerda ahí y no avanzaban? Bueno, vos tenías que ir y darlo vuelta para que tome otro camino. Bueno, Metatrón es ese, es el que te da vuelta para que tomes otro camino y gastes tu cuerda, tu energía, tu pila, tu día, tu momento en algo mejor. Nos vemos, nos encontramos el próximo martes, Dios mediante, aquí en AM830. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y a Metatrón para que los ayude a un nuevo día. Chao, hasta el martes. Un beso enorme. Y en salud crecerá si cualquiera